Yo salí tempranito a pasear mi malbón por la vereda, como todos los jueves, cuando al abrir la puerta, ¡sácate! El pasillo de entrada estaba bloqueado por una enorme montaña gris que no me dejaba pasar. ¿Qué hice? Empujé y conseguí sacar la montaña a la vereda. Y ahí me di cuenta de que no era una montaña. ¡Era un elefante! El animalote tenía una enorme carta colgada de la oreja. Y en el sobre estaba escrito mi nombre. Así que lo abrí y leí lo que decía. Escuchen bien. ¡Estimada señorita! ¡Yo me llamo Dylan Kiske! ¡Y le ruego no se espante porque soy un elefante! ¡Mi dueño! ¡Ya no puede atender mi conflicto! Con su buen corazón querrá cuidarme y hacerme la sopita de avena. Soy muy trabajador y cariñoso y me gustan muchísimo los dibujitos animados en televisión. Entonces volví a empujarlo de la vereda para adentro, por el pasillo. Lo llevé al jardín tratando de no despertar a nadie. Los pasos de Dylan Kiske retumbaron por toda la casa. Toda mi familia se asomó a las ventanas para ver qué pasaba. Mi mamá se desmayó. A mi papá se le cayó el cepillo de dientes. Y mi hermano Roberto dijo, ¡estamos fritos! Y como si esto fuera poco, llegó de visita la tía Clodomira. La tía Clodomira lleva siempre un paraguas por si se larga a llover y un sombrero lleno de margaritas. ¡Ay! ¡Tienen un elefante arriba de un árbol! ¡De un árbol alto, requete alto! ¿Cómo? ¿Cómo arriba de un árbol, Clodomira? Efectivamente. Mientras le abríamos la puerta a la tía Clodomira, Dylan Kiske se había subido al árbol del jardín y desde arriba nos miraba todo. ¡Yo a ese elefante lo bajo de un hondazo! ¡No, Roberto! No te doy una cachetada porque por ahí Dylan Kiske se asusta por el ruido y se cae de la rama. ¡Entonces estamos fritos! ¿Viste? ¡Te dije que llevaras a ese elefante al zoológico! ¡Ay, pero ese elefante es un desmachatado! ¡No le da vergüenza! ¿No te estará ahí trepado en una rama haciéndose el pajarito? Nena, ¿por qué no llamas al bombero? ¡Sí, sí! ¡Eso! ¡Claro, claro! ¿Quién mejor que el bombero para bajar un elefante del árbol? ¡Nadie! Entonces lo llamé porque lo conozco. No había terminado todavía de colgar el tubo que el muchacho ya estaba en casa. ¡Qué preciosa chaqueta roja de bombero! ¡Ay, qué importante su casco dorado con penacho! ¡Y su bandera lunares! ¡Y su hacha brillante como la luna! ¡Buen día! ¿Dónde está el incendio? ¿Dónde la llamita que se esconde, que la llamo y no responde? Mire, por el momento incendio, lo que se dice incendio, no puedo ofrecerle ninguno. ¿Pero para qué llamó el bombero? Si no hay fuego en el ropero ni se le quemó el puchero. En realidad, tiene que ayudarnos a bajar a Dylan Kiske del árbol. ¿Pero esto qué es? ¿Es la luna del revés? ¿Es un monstruo japonés? ¿Es quizás una montaña o una gran pipiritaña? Es, señor, un elefante. ¿Qué tiene de escalofriante? Bueno. No se enoje, ni me pegue, ni me moje. ¿Y entonces puede bajar al devenido? Sí. Para cazar un elefante que se siente pajarito, hay un método muy simple y hay que hacerlo de a poquito. ¡Y todo fritos! ¡Riquete fritos! ¡Riquete de corto fritos! Anote, señorita. Hay que comprar 700 sonidos de piolín hueso, papel barrilete de todos los colores, plumas de sombrero, 6 llenos, 78 kilómetros de tul, sí, papel celofán, cinta de seda, un montón de nudo para pegar y un criterio de algo más que no me acuerdo. Y así durante 2 horas cocimos, pegamos, despegamos, recortamos, andamos, hicimos y deshicimos unas alas enormes para Dylan Kiske. Sonidos argentinos, especial día del niño, Dylan Kiske de María Elena. ¡Qué bombero inteligente! ¡Se merece que le sirva una mata! ¡Y yo voy a ver cómo sigue el orejudo! ¿Cómo estás, querida? Seguramente Dailan Kiske iba a poder bajar volando y aterrizar en el jardín sanito y salvo. ¡Ay, qué alas hermosas! ¡Llenas de tulín! ¡Con plumitas! ¡Con flecos de celofán! ¡Con adornos de papel plateado! ¡Con cintas de seda! ¡Y hasta con una escarapela que el bombero le agregó a último momento! ¿Y ahora? ¿Cómo hacemos para trepar al árbol y ponerle las alas? ¡Ahora sí que estamos fritos, ¡Fritos! Ponerle un par de alas a un señor elefante es un asunto fácil y nada escalofriante. Entonces, cuando el bombero se dispuso a trepar al árbol con las alas, toda la familia vino al jardín a despedirlo, como si se fuera a la China o a Marte en un cohete. Yo le voy a poner un disco con una mancha para que se sienta alentado. Ya llego, vamos que podés, ya llego. No llego. Por suerte, en el último tramo, cuando ya pareció que el bombero se caía con alas y todo, Dailan Kiske lo ayudó. Lo agarró con la trompa y lo sentó a su lado en el tronco. El bombero hizo un gran saludo quitándose el casco dorado con penacho y todos aplaudimos. Lo más difícil ya estaba hecho. ¡Qué bombero tan valiente! ¡Te tendrías que casar con él, nena! ¡Mamá, no le hagas pasar vergüenza! ¡Yo le tendría que haber prestado mi paraguas al bombero! ¿Para qué, tía? ¡Si no llueve! ¡Para usarlo como paracaídas en caso de peligro! ¡Qué lindas le quedan las alas a Dailan Kiske! ¡Preciosas! ¡El bombero se hace subir el elefante! Secretos argentinos. Dailan Kiske de María y Luis. ¡Vamos, Dailan! ¡Mueve las alas! ¡Para arriba y para abajo! ¡Para arriba y para abajo! ¡Acabamos! ¡Adiós a todos en la tienda! ¡Adiós! Pero Dailan Kiske y el bombero, en vez de bajar a tierra, más exactamente a mi jardín, se fueron por el aire volando, volando, cada vez más rápido y más alto y más lejos. ¡Ay! ¿Pero a dónde se van? ¿Y si se fueron volando y volando y no vuelven más? ¡Estamos fritos! ¡No! ¡Si no vuelven! ¿Cómo vas a hacer para casarte con un bombero? Nos quedamos todos embobados mirando cómo el elefante y su jinete se alejaban en el cielo cada vez más. ¡Me parece a mí! ¡O esta voz no tiene la menor intención de aterrizar! Cuando nos quisimos acordar, los habíamos perdido de vista completamente. Y entonces mi hermano Roberto dijo: ¡Estamos recontra fritos! Y esta vez tuve que reconocer que tenía razón. Esa noche, como no teníamos noticias del bombero ni de Dailan Kiske, nos juntamos en una reunión de familia. ¡Hay que denunciar la fuga de esos dos a la policía! ¡No! ¡Hay que avisar a los centros de investigación de cuidados voladores! ¡Estamos fritos! ¡Ay, por dónde andará Dailan Kiske! ¡Sin que nadie le prepare su sopita de avena! Entonces corrí a abrir la puerta. Pero no era ni el bombero, ni el elefante, ni a otro bombero enorme, con unos bigotes como manubrios de bicicleta, lleno de condecoraciones, medallas, escuditos, cordones y escarapelas. Estaba parado con su uniforme rojo y haciéndome la venia. ¡Soy el capitán de los bomberos! ¡Cataplín! ¡Pase, señor capitán! ¡Se me ha perdido un bombero en el fondo del jardín! ¡Se me ha perdido un bombero en el fondo del jardín! ¡Hoy mismo, al tomar el desayuno, los conté a todos y faltaba uno! y estoy más que convencido de que usted me lo ha escondido. ¿Yo, señor? No, señor. Pues entonces, ¿quién lo tiene? Mejor póngase el sombrero. Nos iremos en tranvía hasta la comisaría porque usted me robó un bombero. Yo no podía decirle que el bombero se había ido a pasear en un elefante. El capitán no iba a creerme. Pero al final puse la cara más seria que tengo y le conté toda la historia. ¡Se me perdió un bombero! ¡Se me fue volando en un elefante! ¿Y le parece que no ha descendido en ningún lado? Parece que no, que no bajaron en ninguna calle, ni en ningún parque, ni en ninguna plazoleta, ni en ningún paseo público, ni en ningún edificio ni avenida. Entonces, vamos a tener que dirigirnos a la Secretaría de Aeronáutica, para que ahí nos digan cómo podemos encontrar un elefante volador. Y así fue como salimos todos, el capitán, la tía Colomira, mi madre, mi hermano Roberto y yo, a tomar el ómnibus para la Secretaría de Aeronáutica. Allí, en la Secretaría de Aeronáutica, nos recibió el chiquitisecretario. ¡Ajá! ¡Ajá! Es una historia muy asombrosa. En principio, la felicito, señorita, por tener un elefante tan inteligente. Y a usted, capitán, lo felicito por tener un bombero tan valiente. Gracias, señor chiquitisecretario. Muchísimas gracias, señor chiquitisecretario. Estos viajeros son un orgullo para la patria. Así que yo no tengo ningún inconveniente en poner a disposición de ustedes un helicóptero para que recorran el cielo buscando al bombero y al elefante. Y también lo buscaremos con radares y con este telescopio con el que se puede ver lejos, lejos, lejos entre las estrellas. Señor, ¿me deja mirar un poquito a mí por el telescopio? No, no, nene. ¿Y yo puedo mirar? Usted sí, porque es el capitán de los bomberos. Y entonces el capitán se acercó al telescopio, miró ni el rastro de Dylan Kitty ni del bombero. Hasta que de pronto el capitán gritó: ¡Sí! ¡Son ellos! ¡Son ellos! ¡Los vi! ¡Están paseando por la luna! Pero en ese momento, el chiquitisecretario de la aeronáutica apartó al capitán y miró él por el telescopio. ¡Qué desilusión! ¡No, capitán! Lamento decirle que eso que ve no es un elefante paseando por la luna, sino una mosca paseando por la lente del telescopio. Mira, ya que estamos todos juntos y estos señores tan importantes como el capitán y el chiquitisecretario nos están ayudando, podríamos dar una fiesta en casa. Pero mamá, ¿una fiesta? ¿No ves que estamos tristes? ¿Y por qué estamos tristes? ¿Cómo por qué? Porque todavía no encontramos a Dylan Kifkin y al bombero. ¡Ay, ya van a aparecer! Sobre todo el bombero, para que puedas casarte con él. Pero mientras tanto, podríamos organizar una fiesta en casa. No seas egoísta, nena. Mira a tu tía Clodomira cómo charla tan contenta con el capitán. Por ahí hasta se ponen de novios. Y ahí estábamos todos, pensando y pensando cómo hacer para encontrar a Dylan Kifkin y al bombero, cuando el capitán se me ocurrió una idea. ¡Oh, ya sé! Es posible que tarde o temprano las alas de papel de Dylan Kifkin se enreden en la cola de algún barrilete. ¿Y en ese caso qué podríamos hacer, capitán? Hay que ir hasta el sindicato de remontadores barriletes de la República Argentina. Todos nos quedamos con la boca abierta ante la enorme sabiduría del capitán. Después cerramos la boca y sin perder tiempo salimos para el sindicato de remontadores de barriletes. ¡Para todos los que me encuentran a mi altura! ¡Me parecen todos tus flamitos! Yo hace años que soy el secretario del sindicato de remontadores de barriletes y jamás, jamás de los jamás que me escucharon supe de un elefante que volara y mucho menos que menos con un bombero encima. ¡No! ¡No! ¡Y no! ¡Los elefantes, señores! ¡Los elefantes! podemos más. Y no podemos permitir que siga perdido en el cielo sin tener quien le tripare su sopita de avena. El plan es que todos ustedes, los del sindicato, se pongan a remontar barriletes urgentemente. Hasta que nuestros dos astronautas sean rescatados del cielo de la patria. Bueno, está bien. Voy a llamar a todos mis